Bienvenidas y bienvenidos a una nueva función en Espacio Viaraba. Apaguen sus celulares y déjense llevar por la magia del espectáculo. Les recordamos que está permitido disfrutarlo con todos los sentidos. También pueden consultar nuestra cartelera y volver todas las veces que quieran. Espacio Viaraba, una sala, muchos encuentros.